cuento que estamos en Patagones, estamos ubicados aquí frente al Consejo Escolar de Patagones. Aquí la gente de ATE está realizando una manifestación por algunas situaciones irregulares que están pasando aquí en el distrito, y queremos hablar de ese tema con Gustavo Panetta, quien tengo aquí. Bueno, Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. Bueno, sabemos que no es una situación agradable por la cual nos encontramos en el Consejo Escolar. Hay compañeros que hasta la fecha no están percibiendo sus saberes debido a la irregularidad por parte del Consejo Escolar. Problemas desde las instituciones escolares ante las bajas y las altas, que le echan la culpa a la gente de La Plata y los compañeros en el medio, con 4 o 5 meses sin cobrar, muchos de ellos con préstamos bancarios, que eso también le va a generar un interés. Y el Consejo Escolar lo único que hace es tratar de dilatar cualquier tipo de discusión, cualquier situación de encuentro, y llegar a una solución para los compañeros que hoy están teniendo. Esta es una de las graves situaciones que hoy tenemos. La otra situación es que los compañeros que han trabajado en las elecciones hasta la fecha tampoco han cobrado, ¿sí? La otra situación es compañeros fallecidos, ¿sí? Compañeros que se han jubilado, todavía no se han creado esos cargos. Tenemos 12 cargos en la escuela Carlos Pegasini que llevan años sin crearse, y lamentablemente la institución se cae a pedazos, pero ellos siguen mirando para otro lado. Y la otra situación es la creación de cargos administrativos, no solamente en la cabecera del partido de Patagones, sino también en las diferentes localidades, como por ejemplo Villalonga, que hoy no tiene administrativo, no tiene delegación de consejos escolares, no tiene un edificio, y seguimos teniendo el gran inconveniente que todo se termina centralizando acá, y acá terminan haciendo mal las cosas. Ese es el grave problema que tenemos con este consejo escolar, que lamentablemente no parece que no tuviera salida, digo, porque lo único que hacen desde diciembre hasta la fecha es dilatar y chamullar a los compañeros como lo vinieron haciendo hasta ahora. ¿Qué dicen respecto a la falta de pago para los trabajadores? Se tiran la pelota entre ellos, consejos escolares, instituciones escolares, y la verdad no encontramos soluciones, y los compañeros están a la deriva viendo a ver cómo pasan los días, cómo se incrementa el interés a sus deudas que tienen de manera diaria, y ellos la verdad no, como no parece que no tuvieran solución alguna. Paleta, para aquellos que trabajaron en las elecciones, son aquellos trabajadores de personal de apoyo y demás, ¿no? Son los que trabajaron como presidente, como fiscales, como, a ver, tenemos gente que la verdad, esa es una. Después tenemos la otra gente que realizaban la limpieza en las instituciones escolares. Tampoco han cobrado estos compañeros, y la verdad, sin salida, digo. No sería tanto el inconveniente de aquellos que no cobraron desde las elecciones porque están cobrando su sueldo de manera mensual. Pero los compañeros que tenemos, los 7 compañeros que tenemos hoy acá presentes, sí, son compañeros que lamentablemente hace 5 meses que no cobran, y el consejo mira para otro lado. ¿Querán reunirse con las autoridades del consejo ahora? Esperemos encontrarles, que nos den la solución y que nos dejen de dilatar esta situación, y que lo encuentren el problema, porque seguimos así. ¿Quién le va a pagar las deudas a los compañeros que siguen todos los días de lunes a viernes, siguen yendo a las instituciones escolares y no cobran? ¿Cuántos son los trabajadores afectados, Marita? Hasta ahora son siete. Pero bueno, tenemos ese. Después tenemos problemas de junta médica, que en la provincia de Buenos Aires no tenemos junta médica. Tenemos que ir hasta Bahía Blanca. Los gastos pasan por uno mismo. El Consejo Escolar, esta gestión del Consejo Escolar de Cambiemos no lo solucionó ni durante el gobierno de María Eugenia Vidal, ni tampoco con este gobierno, que lamentablemente seguimos más a la deriva todos los trabajadores, y en eso incluyo a todos los trabajadores de la educación, porque este es un problema que no solamente afecta a los auxiliares, sino también a los docentes. En caso de no tener respuesta, ¿vos querés charlar con el intendente? En caso de no tener una respuesta, vamos a profundizar el conflicto de la semana que viene en adelante. Paleta, le agradezco. No, por favor, gracias. Muy bien, la palabra entonces de Gustavo Paleta, el titular de ATE aquí en Patagones, bueno, contándonos la situación y el motivo del reclamo aquí frente al Consejo Escolar en Patagones. bueno, teniendo en cuenta la falta de pagos para 7 trabajadores que realizan tareas, obviamente, en distintas instituciones del distrito de Patagones, aquellas personas que también cumplieron funciones tanto de limpieza como personal de presidentes de mesa y demás, tampoco han cobrado. Bueno, y después distintas situaciones que no se han ido regularizando, por ejemplo, el tema de las juntas médicas.